Imagínense a un hombre viajando más allá de la imagen y el sonido. Drum and Bass Music. Muy buenas, queridos oyentes, os habla Rubén Montalvo y esto es Biscuit Breakfast, el programa de Drum and Bass de Radio Oasis. ¡Comenzamos! Bienvenidos a todas las personas fuera y de dentro, de lejos y de cerca, curiosos y amantes del Drum and Bass. Comenzamos el programa número uno con la motivación de un soñador, el ímpetu de un espartano y sin más dilación quisiera dar las gracias a los compañeros de Radio Oasis por fomentar estas propuestas sociocreativas, músico-poéticas y reivindicativas, porque sí, porque nos alzamos para pintar las ondas con ritmo y sabiduría. Desde que este es vuestro programa, el de la participación, el de la creatividad. Por eso siempre podéis escribirnos para participar de una forma u otra, con un pensamiento, una opinión, un grito al cielo o algo que tengáis en construcción. En el ecuador del programa voy a contaros algo de la historia de este estilo y sus derivados. Voy a apostar por dar algunas pinceladas en algunos términos sociales, mientras lo mezclamos todo con subestilos musicales como el Liquid Drum and Bass, el Ragga Jungle, el Drumstep, Neurofunk, Dubstep y muchos más. Hoy, para empezar, quiero empezar con uno de los grandes. Estoy hablando de Danny Bird, un peso pesado, un DJ y productor de la gran discográfica de Hospital Records. Creador de la Fast Soul Music, científico del sampler y hacedor de virguerías. Señoras y señores, From Bath with Love. We'll be right back. suddenly the time has come to open your eyes. Suddenly the time has come to open your eyes. Suddenly the time has come to open your eyes. Suddenly the time has come to open your eyes. Grandioso este pelaje de Danny Bell. You and I, me and we, evolving through this early transitional period. Gradually, effortlessly, reaching the pinnacle of our time. Como os decía, uno de los personajes más conocidos de la escena londinense en cuanto al drum and bass. Quiero que sepáis que en este programa queremos enfocar el drum and bass no solo desde la vista de que es música electrónica o es música de club, de rave, sino desde otras muchas vertientes, ¿no? Como el empoderamiento que puede suponer el drum and bass, el hacer deporte con el drum and bass, las letras y el tipo de videoclips que se utilizan para hacer drum and bass. Quiero ahora pasar al siguiente tema, que vamos a encontrar una persona realmente muy importante en este mundo. Estamos hablando de London Electricity. Por supuesto, el cofundador del editorial Hospital Records es un DJ productor de Londres, Tony Coleman y Chris Gross. Estos señores han hecho posible tantas cosas como el Festival de Londres, Hospitality in the Park. Son buscadores de talentos y van por el mundo buscando aquellas mejores temas de drum and bass, ¿no? Y este tema nos va a hablar de la importancia de la amistad. Vamos con él. We'll be right back. it's an open road. You're in control of for the very first time. Bit by bit, you will totally unwind. Increíble, como os decía, del grupo London Electricity, los cofundadores de Hospital Records. Tienen ellos un gran directo con un montón de músicos, mucha música en acústico, mucho soul, unas grandes cantantes que les acompañan y desde luego pues un estilo muy propio y muy marcado. Vamos a pasar a la siguiente también. Un drum and bass hecho un poco quizás para todos los públicos. Es un drum and bass que suele gustar a más gente, un poco más melódico, es un drum and bass tranquilo. Y aquí tenemos una super producción de Wilkinson, Afterglow. Even though the dancing's done, don't worry, cause the night is young. Who cares where we go? We're ready for the afterglow. Someone hold us a ride back, cause we want this night to last. Smoke and lasers, love and ravers, afterglow. We're ready for the afterglow. Lights and action, strong attraction, afterglow. We're ready for the afterglow. Even though the dancing's done, don't worry, cause the night is young. Who cares where we go? We're ready for the afterglow. Someone hold us right back, cause we want this night. Gran tema este de Afterglow Wilkinson, muy grandes, tienen unos temazos impresionantes. Es quizás un grupo de música que es muy música para cine, ¿no? Incluso música muy viva, muy bien masterizada, muy bien finalizada. Y bueno, desde aquí queremos enviar un saludo a todas aquellas personas que se dedican al mundo de la música, que en estos momentos pues lo están pasando mal, ¿no? Sea el estilo que sea. Ayer veía en internet, bueno, pues ya se están vendiendo entradas para festivales de drum and bass para el verano que viene. Hay uno que recién ha salido con un cartelazo impresionante, un festival de drum and bass en Portugal. Ya están vendiendo las entradas. Seguidamente, próximamente os diré cuál es. Ya vosotros mismos también lo podéis ver, pero os iremos informando. Va a ser muy parecido al que se estaba realizando en Holanda, el festival de Liquicity, la discográfica Liquicity. Y bueno, aquí en España siempre hubo un festival en Lloret de Mar, el Innovation in the Sun. Lleva muchos años, quizás desde el 2004. Y bueno, ahí sigue. Pues ya os digo, ojalá todo vuelva a la normalidad y podamos continuar con esa creación, ¿no? Todo ese arte, sea del tipo que sea. Os voy a poner ahora un tema que es mucho más reflexivo. Es un tema más tranquilo, con influencia soul, con influencia hip hop, que habla de la honestidad y de cómo solucionar problemas, ¿no? Esos problemas del día a día. Trouble, trouble, trouble, trouble. Ooh, oh, oh, oh. cambiamos de tercio. Este, antes de cambiar, bueno, este tema que estabais escuchando es de DJ Marky, Paula and Bryson, la canción Travel. Y ahora sí, os quiero traer una pedazo de bomba estéreo, algo, es una tremenda bomba sonora envuelta en papel de regalo, desde luego, con unos pads muy modernos, un bajo demoledor y un sinte muy cortante. ¿Cómo suena esto? ¿Cómo suena esto? Lo que os traigo es de TC, del tema Tap Who. Un buen tema, sí señor, un buen tema para hacer deporte, deporte extremo, deporte de velocidad, deporte empoderador, todo tipo de deporte que te pueda animar, que te saque de esa zona de confort, ¿no? Un gran temazo, como os decía. Ahora vamos a pasar a la voz increíble de John Newman con unos coros que le vienen al dedillo. Una superproducción de Drum and Bass para todos los públicos. Una canción que explica que esa persona o uno mismo no está dando lo suficiente, pero que esta vez lo va a dar todo, a poner las cartas encima de la mesa, a superarse en definitiva. Un poco más comercial, pero con una gran... una gran masterización. Cuidado con este tema, porque se nos puede salir el corazón del pecho, ¿verdad? Es un tema bastante emocional y que realmente recomiendo. Es uno de los grupos que más he escuchado en los últimos años, Rudimental, la canción Not Giving at All. Lost my heart and lost my soul. Time that you don't know. Lost my mind and lost my goal. Not giving in. Tremenda la canción. Os recomiendo también el videoclip, es muy, muy buen videoclip. Es la historia de dos hermanos en Tailandia, si no me equivoco, como uno, la vida que tiene en la calle, ¿no? Como uno se tira, digamos, a la mala vida, el otro chaval está bailando breakdance y a través del deporte, del arte, consigue un poco pues salir adelante, ¿no? Ahora sí quisiera que diéramos un salto al vacío completamente, a repintar la conciencia con otros colores, abrir la mente con estos sonidos porque te van a lanzar al espacio exterior. Estoy hablando de Fred V Graphics en Major Happy. Estás escuchando Breakfast en Radio Oasis. Escuchando pues esa canción de Major Happy, Fred V Graphics, un tema que evoca mucho a parajes abiertos, ¿no? A lo desconocido, a lugares inciertos o a incluso algunos, a otros planetas, ¿no? A mí personalmente es lo que me evoca. Y bueno, voy a poneros un tema bastante diferente, también que cabe dentro de todos los subestilos del drum and bass. El siguiente tema se llama Losing to Myself. Es un remix de Calix and TV. Y os cuento que es un poco más oscuro, habla un poco más del silencio, de cómo uno a veces se miente a sí mismo, esa conversación interna que debemos tener de vez en cuando. Y también vamos a encontrar algunos sonidos cibernéticos en una canción muy cyberpunk, a mi parecer. No tiene ningún desperdicio. Vamos a por ello, estamos en Breakfast Drum and Bass. Equivocada, velocidad equivocada. Pero todos los que estáis en plena resaca no lo notaréis en absoluto. Corregimos la velocidad, lo aceleramos un poco. Amantes de la jungla, al programa número uno de Breakfast. Tema de Matt Lanch TV en Calix, que os decía Lying to Myself, un tema mucho más oscuro Y ahora sí que, bueno, vamos a hacerle un guiño a un subestilo del drum and bass. Vamos a hacerle un guiño al dubstep con un tema de Aya Marar y Common Crooked. Aya Marar, una cantante con una gran voz también. Y bueno, os dejo, ya os digo, bajamos de revoluciones, pero seguimos con la misma intensidad. Así que aquí tenéis Cross the Line Dubstep Remix. Un tema muy sentimental, ya veis como, bueno, parece casi una balada electrónica, ¿verdad? Como en estos estilos también hay cabida para el romanticismo, para todas esas canciones que tienen más que ver con el amor, ¿no? Quisiera pasar ahora ya a algo muy, muy diferente. Nos vamos a poner un poco serios, porque vamos a entrar un poco a lo que bien podría ser el black metal de la electrónica del drum and bass, ¿no? La parte más oscura y un tema con el que temblar un poco. Es puro terremoto, esto es hardcore, es más oscuro, con unos bajos muy potentes y unos sintes estremecedores. Aquí tenemos a Feed the Machine, ese es el nombre del tema. Es el grupazo de Black Sun Empire y Noisia. Como os decía, el tema Feed the Machine. No es una prueba de micro, esto es... Drum and bass music. Drum and bass. Black Sun Empire, sí señor, el imperio del sol negro, del sol oscuro. Esta gente se dedica a hacer muchos temas de este tipo, temas muy duros, muy fuertes, con una grandísima potencia y que nos empujan hacia adelante a seguir descubriendo más cosas de la música. Ahora vamos a pasar también a un temazo, se llama Something Special, está hecho por Billion, Maxine Ashley and Dan Grishman. Es un remix de Newton, el gran Newton de Hospital Records. Esta propuesta tiene un toque noventero, con una voz para una canción que también viene siendo algo romántica. Tiene un trigger, unos samplers muy interesantes. Vamos a por ella. Newton, remix special. Thank you. Pues aquí está Something Special, el remix de Newton para la canción del artista, Billion. Y por si fuera poco la diversidad, si fueran pocas las propuestas, llega la hora de un clásico, de un gran clásico que seguro que más de alguno ha estado bailando alguna vez en una de esas fiestas que se hacen en la playa, una reggae party, ¿verdad? Aquí tenemos The Decline, Ed Solo, en Gala Osborne, el remix de Serial Killers. Señoras y señores, es una canción, ya os digo, es un clasicazo de los sound systems de todas partes. No, no, no, Serial Killers. Sonido raga. No, no, no, no me quieres, y ahora lo sé. Un gran temazo que ha sonado con ese toque jamaicano, eso que tiene tanto que ver con el drum and bass, que viene en su propia historia, ¿no? La historia del desarrollo de este estilo, que después de la siguiente canción os voy a comentar un poco cómo surgió en Inglaterra. Pero vamos a pasar a un tema con un toque un poco más jazz, con cierta profundidad y sofisticación. Esto bien podría ser Liquid Drum and Bass, un tema de espacios abiertos, con grandes reverberaciones. El tema se llama She Said, de Emperor. está ese temazo de Emperor, She Said, un tema, como veis, con un toque muy jazz, ¿no? Ese contrabajo que tenemos en el fondo. Ya, como os había dicho, hay cabida para todo en el drum and bass. Y como llegamos, pues, a más del ecuador del programa, quisiera, como os había comentado anteriormente, comentaros un poco de dónde sale el drum and bass, qué es el drum and bass. Drum and bass es una palabra compuesta, ¿no? Drum and bass, que sería, vendría a ser un poco la batería y el bajo, traducido literalmente, ¿no? Es una música electrónica que surgió en Inglaterra a principios de los años 90. El género se caracteriza por unos breaks muy acelerados, típicamente entre 150 y 190 bytes por minuto, pulsaciones por minuto. Está combinado con poderosas líneas de bajo. Y comenzó como una ramificación de la música rave a principios de los 90, en lo que era Inglaterra, ¿no? Cuando toda la movida rave estaba evolucionando allí. Se terminó combinando con varios estilos y subgéneros, y ya en el 91 algunas pistas musicales compuestas por estos ritmos de samplers tenían algo de música jamaicana antigua con la que lo mezclaban, ¿no? Aquello lo denominaron el tecno de la selva. Un género influenciado por Jack Smooth y Basement Records. Más tarde se llamó el jungle, lo que mucha gente conoce como el jungle, jungle drum and bass, vendría a ser un poco lo mismo. Yo entiendo más el jungle, sobre todo cuando hay mucho trigger, cuando hay mucho sampler, cuando el ritmo está muy roto, pero quizás es el drum and bass más antiguo, ¿no? Ahora os contaré que a ese género se le reconoció separado, ¿no?, del tema revés. Rápidamente, ¿qué ocurrió? Que todo lo que era el raves y el hardcore empieza a apartarse de su sonoridad oscura y original, y se queda más jungle, ¿no? Cada vez apoya más la cultura sound system y las tonalidades típicas del dancehall, incorporando incluso MCs y líneas de bajo habituales en el dub. ¿Qué pasó? Al mismo tiempo, bueno, con una complejidad muy rítmica, al mismo tiempo todo aquel ambiente comenzó a criminalizarse bastante. Las fiestas, había muchos problemas, mucha gente armada, todo lo que tenía relación con el jungle, pues terminaba siendo algo conflictivo, ¿no? Pero después de todo esto, pues lo que ocurrió fue que mucha gente se quiso, después de lo que llamaron el gangsta rave, porque todo este movimiento se llamó el gangsta rave, ¿no? Eran todas aquellas bandas que iban armadas a estas fiestas y, bueno, podía ocurrir de todo, ¿no? Mucha gente que eran músicos, creadores, quisieron desvincularse de todo aquello, y entonces fue cuando nació verdaderamente el drum and bass. El drum and bass salió de lo mejor del jungle, por decirlo de alguna forma, de un estilo muy rápido y que ya no buscaba un ambiente de pelea, un ambiente quizás de chulería, sino un ambiente mucho más amplio, de mentes abiertas, de muchos sonidos, de muchos estilos, de muchas mezclas, y en definitiva, pues lo que es hoy en día el drum and bass, ¿no? Que es un estilo que incorpora muchas veces cosas muy, muy diferentes. Así que, pues, bueno, aquí tenéis un poquito la historia de drum and bass, y ahora sí que os voy a poner un temazo de Sigma, con la cantante Paloma Faith, que esta mujer tiene una voz realmente increíble. Es un tema muy interesante. Además, el videoclip nos habla de cuando Cuba empezó a abrirse, ¿no?, a abrirse al mercado, a abrirse a Estados Unidos. Realmente es muy interesante. El tema se llama Changing. Realmente os lo recomiendo. Es un temazo. Vamos a por él. Hell down heaven now, living in the same town, trying to find something new. Broken picture frame, I've been frozen in, trying to find a better view. This ain't me, this ain't cool, this ain't what I signed up to. This ain't right, it's no good, no good, oh. Everything is changing, and I've been here for too long. Going through the same things, I've been hurting, don't wrong. Got to move on, say, I can't do this anymore. If everything is changing, not the same hand, how you'll find something new. I can't work it out what it's all about. I won't live my life through you. This ain't real, this ain't true. This ain't what I signed up to. Gran tema este de Paloma Faith con Sigma, realmente empoderador, un tema que nos habla de los cambios, de la metamorfosis, de cuando nuestra vida cambia completamente, ¿no? Realmente tiene una voz espectacular, nos puede lanzar mucho más allá de nuestras expectativas, hacer que nos levantemos de la cama con una sonrisa increíble, con ganas de comernos el mundo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a pasar a un tema que se llama Trouble, de Subfocus Rudimental y Chronix, una super colaboración, también Maverick Sabré. Volvemos vertiginosos al raga, es un sonido jamaicano sobre líneas de bajo, canciones que hablan de la calle y de la lucha. Esta es una colaboración muy potente. Watch nothing, man in the streets. Go out on something, plant up a greens and nothing, not touch them. Don't be about the trouble, free your mind. Don't be under the rubble, this is your time. Don't care about the struggle, free your mind. Don't be about the trouble, your time. Don't be a bad watch no fears. Nah, watch nothing. Man in the streets, want on something. Plant up the greens and we not touch mutton. Well, I'm offering for pack and it's ready for posting on the double then. Nothing not dead, live and kicking. Them love me down a yard like a rice and chicken. Yes, I'm a plant, piece of corn down a goldy dirty bad mind. People use knife and killing stuff. We don't watch no fears, nah, watch nothing. Man in the streets, want on something. Plant up the greens and we not touch mutton. Well, I'm offering for pack and it's ready for posting on the double then. Nothing not dead, live and kicking. Them love me down a yard like a rice and chicken. Yes, I'm a blunt piece of corn down a goldy dirty bad mind. People use knife and don't be about the trouble, free your mind. Don't be under the rubble, face. Now nah, watch nothing. Man in the streets, want on something. Plant up your greens and we not touch mutton. But I'm open to pack a next if they bust it on the double then. Nothing on that. Live and kicking. Them love me down my yard like a rice and chicken. That's how me blunt piece of corn down my gully. Dirty bad mind people use knife. Don't feel like a trouble. Free your mind. Don't be under the rubble. See it all time. Tenéis un temazo también, como os decía, una gran colaboración, un tema con un gran ritmazo y un buen MC al volante, ¿verdad? Pues bueno, vamos a pasar a un drum and bass con el que os quiero animar a superaros, con el que quiero animaros a que tengáis vuestros ratitos de paz. Yo creo que es un buen drum and bass para estudiar, incluso para leer, para estar haciendo cosas mientras no. Es un drum and bass muy ambiental el que os voy a poner, genial para viajar también. Y, ¿por qué no? Para acompañarte a hacer deporte. Este tema es de Hillsdom y Novocaine y se llama Lucid Dreams. Vamos a ponerlo. I'm not Lucid Dreams, un buen tema para soñar, un tema que venía con algunas notas de guitarra que daban bastante profundidad, ¿no? Bastante espacio. También quiero aprovechar para saludar a todos aquellos estudiantes, ahora que hablábamos de esto de los estudios, que se van a poner ahora para que puedan encontrar sus ratitos de paz. Está claro que las cosas están complicadas, pero quien lo quiere lo consigue, desde luego. Así que mucho ánimo. Y vamos a pasar a algo realmente también muy profundo. Vamos a zambullirnos en otro mundo, en algo diferente, algo desgarrador, en el reino de los sintetizadores y los ambientes más futuristas que hayamos escuchado. Vamos a seguir con un tema dubstep. Volvemos al dubstep, que puede hacernos soñar en lugares inexplorados e inhóspitos. Esto tiene un sonido con sobrepeso. Realmente, vamos a ver que lo tenemos por aquí. El tema es de Metric y se llama Between Worlds. Vamos a por él. We'll be right back. Imagínense a un hombre viajando más allá de la imagen y el sonido. Imagínense un hombre aquí viajando más allá de la imagen y el sonido. Estáis en Breakfast, el programa de Drum and Bass de Radio Oasis. Acabamos de escuchar un temazo bien profundo de dubstep, uno de los subestilos, o que queremos llamar subestilos del drum and bass, por tener muchas cosas en común. Sí que es verdad que tienen una velocidad muy diferente, pero ahí andan. Vamos a pasar ahora con un tema, volvemos a la clase, volvemos al estilo, al savoir-faire, al jazz. Volvemos con un tema de New Logic. Este tema se llama Nova y tiene realmente un estilazo. Que no se la aguanta. Suena de muerte. Temazo este de New Logic, la canción Nova, realmente tiene mucho estilo. Es muy brillante, una canción muy positiva, a mi forma de entender. Y vamos a pasar ahora a una de esas canciones de desamor de uno de los dúos más grandes que tiene el Drum and Bass, en colaboración con Plan B. Plan B es un grupo londinense también, bueno, de Inglaterra, y tienen canciones bastante, bastante interesantes, que, donde han mezclado su estilo con el Drum and Bass. Esto se llama End Credits Chasing Status de Plan B. We'll be right back. need to get away. You may find yourself, otro gran tema con una buena voz. Un tema, la verdad, también para todos los públicos, muy alegre. Y nos vamos a ir ahora con un tema de GLXI y James Robb, algo más de Liquid Drum and Bass Proposition. Can we take it slow? I just want to know, do you love me? Do you love me? I'm about to blow all my self-control. Do you love me? Do you love me? Aquí teníamos otro tema ya casi al final del programa. Muchísimas gracias por estar aquí. Todavía voy a poner un par de temas más. Vamos a seguir con otro que tiene mucho sampler, mucho trigger. Es muy rápido, es de Technimatic y este temazo se llama Trigger Warning. Drum and bass music. I'm telling you right straight out that if you're at all queasy, just put on the late night movie, because this is very heavy. Thank you. Technimatic. Ahora sí, queridos amigos, estamos llegando ya al final del primer programa de Breakfast. It's good to breakfast, drum and bass, en Radio Oasis. Quiero dar las gracias a todo el equipo, a todos los compañeros que hacen aquí radio, que están luchando por hacer cosas nuevas, porque la gente participe y por dejarnos también poner nuestra música, dar a conocer otros estilos. Muchas gracias a todas aquellas personas que hayan escuchado el programa. Seguiremos aquí la semana que viene con más novedades, más clásicos, con algunos temas de los que hablar. Y recordad que podéis participar siempre escribiendo un correo electrónico que dejaré colgado en la página web. Muchísimas gracias por estar aquí. Disfrutad de la vida. Sonreíd por las mañanas, que es muy bueno, realmente bueno. Ahora sí que me voy a despedir con un tema que es un clasicazo. No sé si recordáis, al principio os hablaba de lo que era el Gangsta Rave. Pues bueno, aquí lo tenemos, al Gangsta Rave. Este tema, recuerdo haberlo bailado yo en el festival de Lloret de Mar. Entonces era muy popular, de cuando los MCs empezaron a cantar encima del drum and bass. Este tema está hecho por el MC Skibadi y el DJ y productor D-Linja, uno de los pioneros de este mundo. El tema es Twist Em Out. ¡Vámonos! Muchas gracias por estar aquí. But MC, like a sexy, but who would dunk on this guy like me? Oh, MC track like that. drum and bass music. I watch nothing. Watch me. Man in the streets, go on something. Plant up a piece and nothing, not touch you more. Don't be about the trouble, free your mind. Don't be under the rug.